Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al magazine de lo absurdo, al circo de las miserias, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 de la FM, ya lo sabéis, la frecuencia de Radio Pica. Recordemos con esto la amenaza constante y flagrante a las radios libres, entre ellas Radio Pica, Radio Contrabanda y esta que estáis oyendo, Radio Bronca. Y en Radio Almaina también. Bueno, Radio Almaina por ahora no sabemos que estén en alerta naranja, pero como radio libre... No, digo que no te olvides que... No, está hablando de la amenaza en general. Ah, vale. Ahora mismo está hablando de la amenaza, Bueno, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Ya que te he visto entrar así tan furioso, tan raudo en antena. Digo, se va a olvidar, el chaval se va a olvidar y... ¿Qué no? ¿Cómo me voy a olvidar? Hola Radio Almaina, hola Granada. Claro que sí, hay que saludar a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en las repeticiones que Radio Almaina 107.1 nos está haciendo, evidentemente, bueno, en este programa Chanqueta Muerto. Son unos buen rollos y saludar a todo el mundo, que nos está escuchando a todo el mundo. Claro, evidentemente, lo que pasa es que las cosas por orden, ¿no? Es decir, ya sé que mi discurso no es especialmente ordenado, ya sé que no tiene una especial lógica, pero de cierta manera lo que intentaba era comentar el tema menéis, el tema amenaza, que últimamente ya sabes, como tú muy bien sabrás, Paloma, y la mayoría de la audiencia también, nos trae bastante de cabeza. Sí, ya hay que irlo recordando a la peña porque es un tema bastante flagrante. O sea... Pero afortunadamente tenemos otras cosas que nos hacen la vida muchísimo más liviana y nos hacen olvidar los problemas. Porque, ¿qué es realmente la raza humana? ¿Qué es el Homo sapiens sapiens? Pues es, amigos y amigas, yo os lo diré, un conjunto de unidad. Es un conjunto de seres que se relacionan por una serie de variables que paradójicamente no son variables, sino que son, digamos, puntos comunes en todas las personas. No sé si me he explicado muy bien, pero yo sé que la gente con buena voluntad que esté ahí escuchándome lo habrá entendido. No sé si sabéis por dónde voy. Porque en estos tiempos aciagos, en estos tiempos de dolor psicológico, filosófico, económico, unos dolores regresivos, unos dolores que nos recuerdan a los peores tiempos de este país, y no estoy hablando en los tiempos de la Inquisición, estoy hablando algo un poco más cercano, estoy hablando de la dictadura franquista. Desde esos tiempos aciagos, negros, oscuros, pantanosos, que ya se vivieron y parecía que estaban quedando atrás, pues no. Estamos volviendo a una especie de columnismo político y económico vertical que mucho nos recuerda a esos momentos trágicos de la historia de España. Pero hay que decir que tenemos algo por lo que alegrarnos, algo por lo que estar felices, algo por lo que estar contentos, ya que supone mucho para todos y todas de este país. Es lo que hay, es lo que hay. Se trata de eso. Se trata de vivir contentos, ser más amables con los demás, gracias a algo que sea cohesionador, que sea aglutinante. Claro que sí, que rompa esas barreras sociales de ricos y pobres, de gente con trabajo, sin trabajo. Un evento. Que te rompa esa... esas barreras de la economía o de lo social o de que todos podamos celebrar. O de barrio, sí, algo que diga, hoy me voy a abrazar con mi jefe o con la vecina de al lado, que no la conozco de nada. O con un mendigo, quizá. También todos cabemos ahí. Pues bien, como todos sabréis, redoble de tambor, por favor. Paloma y yo nos vamos a casar. Sí. Un aplauso. Yo soy de Paloma. Sí. Esto ha sido lo más importante que ha pasado esta semana. Bueno, y que España ganó la Eurocopa. Esto es una cosa que en principio no ha tenido la mayor importancia, a pesar de que el mundo se ha, de alguna manera, alegrado. Alegrado, sí, alegrado, sí. ¿Por qué? Analicemos por qué. Ha llenado muchas primeras portadas, pero bueno. No, lo ha llenado todo. Todo. Es decir, la alegría es, al parecer, absolutamente completa y total. Y que ya estuvimos vaticinando la semana pasada con el rollo de que si ganaba España era lo peor que le podía pasar a este país. Con la de problemas que tiene, la de cosas que hay por arreglar, solo falta que nos den un poquito de aspirinas, o sea, así, que nos venden los ojos, nos den una zanahoria nueva. Puro. Sí. No, pero es que yo el problema, Paloma, si me permites el comentario, lo veo básicamente en la palanca que ahora mismo tiene este gobierno fascista para decir que las cosas no van tan mal. De repente, esto es la mejor cortina de humo, la más dulce cortina de humo que este gobierno de mierda podía tener para ocultar cosas verdaderamente flagrantes, porque si no se sabe, mejor lo decimos, el mismo día que España ganó la Eurocopa, se puso en funcionamiento el tema del recetazo, no sé si lo sabéis. El copago. De la sanidad, por ejemplo. Sanitario, amigos. Sí, pero esto que yo sepa no ha llenado ninguna página de periódicos, es decir, sí que se puede haber dicho, pero se ha dicho de una manera como muy reducida, muy ninguneada, porque claro, teníamos un motivo de alegría tan grande, alegría tan flagrante, era tanta la efervescencia de nuestros corazones, qué fijarse en cosas tan pequeñas, no hay que pensar en las cosas malas. Claro que sí, y eso, por eso llenaron 12 páginas en todos los periódicos y muchos minutos en todos los telediarios ofreciendo esas magníficas imágenes de esos jugadores, esos millonarios dándole la pelota y dándole tanta ilusión a este país. Millonarios en el periódico que no van a cobrar en España, por cierto. Tan españoles que son y tan afines al vulgo como se han mostrado en sus comentarios, ya que le han dedicado la copa a estos momentos tan difíciles. ¿Has dicho afines al bulbo? Más o menos, el tema vegetal está ahí. Entonces, has hecho una buena metáfora, porque realmente el tema vegetal, el tema de ser un vegetal, está ahí. Ya que esta gentuza, que yo realmente lo digo ahora que los micros están bajados, he deseado mil veces que se queden todos paralíticos o que los pongan a trabajar en la obra. Realmente, no, sé que está mal, pero lo juro, lo he deseado. Y este programa es un programa sincero, este es un programa de voz abierta. Sí, sí, o sea, en plan terapia de grupo, el primer día que llegas ahí. Ojalá se mueran. Y lo sueltas todo y te pones a llorar luego. En plan, ya me he quedado tranquilo, ya lo he dicho todo, soy vicioso. Claro, perdido. Aparte de eso. No, pero el caso está en que esta gente, tan afines al vulgo, como decía, ¿no? O al bulbo, como se quiera llamar. Tan cercanitos ellos, tan próximos, tan... Bueno, es el espejo tan de nosotros, ¿no? Es el espejo en el que hay que mirarse muchos jóvenes, ¿no? Es lo que desean el Estado, ¿no? Es un poco, esta gente son las que nos... El ejemplo a seguir. Lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, ¿no? Quizá no esos bomberos, no esos profesores que están ahí cobrando menos y luchando por la educación de nuestros hijos. No, esos no son los héroes de España. Los héroes de España son esos ricos en calza corta. Inútiles funcionales como Sergio Ramos, por ejemplo. En calza corta, dándole un baloncito. Sí, pobres imbéciles, los tipos estos, tan conmocionados que estaban con la crisis y tan... tantas ganas de hacernos un bonito, ¿por qué cobran todo su dinero el extranjero? Ya sé que muchos no los conoceréis, pero habrá gente que sí que nos conoce y nos ha visto y dirán, claro, porque vosotros no sois unos físicos de atleta, no tenéis un físico de atleta y por eso estáis ahí metiéndoos con ellos. Idiosas. Porque tienen unas piernas bonitas y una tableta de chocolate y vosotros no. No, no va por ahí. Les tenemos rabia por muchas cosas. Pero entre ellas lo que estaba comentando. pero hay mucha verdad ahí, ¿eh? No, es que aparte de eso, de que somos unas rencorosas, que esto a nadie le ha quedado indiferente. El resto de Europa que habrá dicho, joder, esta gente se gasta todos los dineros. Mira qué mono. No, pero mira qué monos, tenemos... no de mira qué bonitos, mira qué primates, ¿no? Sí, joder, no se hacen nada, se han gastado todo nuestro dinero, y encima tenemos que rescatar en los bancos y mira qué bien le dan a la pelotita. Mira qué desgraciados. ¿Qué primates? Mira, al final, mira, no hace falta ser listo para tener talento. Se tendría que haber jugado la Eurocopa, pero que estaba prohibido ganar España o Italia o Portugal. Sí, a que pagamos todo, como a mí dejarnos ganar. En mi casa y si no, no juegas. No, es que además ha sido épico desde el punto en que les viene a huevo. Pero perdóname, déjame que acabe de comentar esto que decía del tema fiscal, ya que tan concentrados que están en hacernos felices y en ayudarnos y en hacernos sentir mejor, porque cobran esos 300.000 euros por cabeza más la prima por ganar, que ya se va a una cifra absolutamente desorbitada. ¿Por qué cobran ese dinero fuera de España, donde realmente el efecto fiscal es nulo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde va todo ese dinero? Sin embargo, ahora mismo siguen los desnonamientos, sigue la gente embargada, sigue la gente pagando cuotas imposibles por un nivel de vida que se supone que hemos adquirido y no nos merecíamos, como se ha dicho ya mil veces en este programa y en otros medios de comunicación. Sí, como nos quieren hacer creer, ¿no? Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Que le preguntan a mucha gente aquí del barrio si ha vivido por encima de sus posibilidades. A ver, que le pregunten. Si se ha comprado un Porsche o si se ha comprado una segunda o tercera residencia de la costa. Por encima de sus posibilidades se vive un fin de semana. No se vive 30 años, ¿me entiendes? Claro. Sino, ¿de dónde sacas el dinero? Como decía Wyoming en un discurso que dio hace poco. ¿Qué pasa? ¿En qué súper te fían? O sea, que nos lo digan claramente. O sea, los que nos han robado por encima de sus posibilidades. Bueno, de las nuestras. O sea, que decís, os ha ido la mano, peña. No, claro. Esto no es mío. Esto lo decía Wyoming en un discurso que vi por internet el otro día. Pero el tío, con un cerebro verdaderamente brillante, somos grandes admiradores de Wyoming, a pesar de que esté en una televisión que nos pueda crear más o menos simpatía. El tipo, como individuo, nos cae fantásticamente. Y este hombre decía, es que se vive por encima de las posibilidades un fin de semana. Cierto. El fin de semana de cumpleaños del marido, de la mujer o del hijo o de quien sea. Claro. Se vive un fin de semana por encima de las posibilidades de la familia, pero no 30 años. O cuando se casa no tu hija. 30 años, claro. El día que se casa tu hija, quizá vives por encima de tus posibilidades, pero no 30 años. Eso es demasiado. ¿Qué pasa? ¿En qué súper te fían? Es decir, el único que te fía es el banco. Y el banco no te dice que lo hagas por encima de tus posibilidades. Ellos marcan tus posibilidades. Ahí está. No, y representa que ellos deciden cuándo y cómo tú vas a tener según qué posibilidades. No, exactamente. Porque igual tú les tienes que presentar una nómina, les tienes que presentar un montón de cosas para que ellos hagan una estadística sobre quién eres tú. Exactamente. Representa que les pagamos o que se quedan dinero de nuestra paga porque ellos son especialistas en descifrar todo ese lenguaje que usan en los bancos para que tú no sepas nada. Entonces representa que tú te fías de ellos. Pero toma, te doy mi dinero para que lo uses guay. Tranqui, tío. Yo lo haré. Bueno, en fin, pasemos de cosas serias. Simplemente quería hacer el apunte de su empatía para con España, este gran país que ahora mismo abandera la Copa de Europa. Qué felicidad, qué alegría. Ahora mismo me he mirado mi cuenta bancaria y me han puesto unos 800 euros equivalentes a lo que cobran en plan de como pequeño adelanto de lo que me darán porque ahora pertenezco a un país que es campeón de la Eurocopa. Una gran alegría para mí, para mi body. Una cosa verdaderamente para salirse de madre. Y en fin, no sé qué más decir. Si quieres, podemos empezar con las noticias que tengo aquí respecto a recortes, respecto a cosas absolutamente dementes, ¿no? Un temita. Ponemos un temita de música. Pero vamos a empezar ya. ¿Puedes por internet? No, me lo tenías que haber avisado antes. ¿Qué te parece si ponemos así algo fresquito, los cuños de funk? Sí. ¿Vale? Esto también nos sería bien algo para fresquito. A ver, una cosa. Ahora que dices esto, permíteme que le recuerde a la audiencia que este es el primero de los últimos cuatro programas de la temporada, ¿eh? Ay. Bueno, dilo, anúncialo. No, bien. Has hecho bien, pensaba que ibas a joder esta gran noticia que hemos dicho. Bueno, hay que informaros que con que quedan cuatro programas, ya os lo dijimos la semana pasada, íbamos a hacer unos especiales música guatequera. Y hoy iba a empezar. Va a empezar. Bueno, vamos a empezar el programa, Paloma, tenemos sesiones, que sacrificarlo. Pero ya está todo mal, a la mierda todo. No sirve para nada. Bueno, va a empezar el recorrido de lo que sería la música guatequera para este verano 2012. Está medio serio, medio en broma, ¿eh? Sí, todo. No, pero a ver, que tenemos buen material, ¿eh? Nos quedan cuatro programas y los vamos a aprovechar antes de nuestro parón veraniego de agosto, como cada año. Oye, esta gente nos ha encantado siempre, es una gente que se lo monta muy bien. Son chanelantes. La puta OPP, lástima que ya no toquen juntos, pero o que se junten poco, pero nos dejaron grandes temas, como... no sé, ¿cuál? Menos Gerna. El primero, que dura 10 minutos, que es épico, que lo podríamos poner, pero perderíamos mucho programa. Tienes ahí varios que son realmente... todos, de este disco, lo tengo en casa, es bastante inconmensurable, ¿eh? La 3, siempre originales. ¿Siempre originales? ¿Estás seguro? Hay mejores temas, ¿eh? Tampoco es que ahora te quiera llevar la contraria. Que no pare, ¿te gusta a ti? A ver, hombre, tío, Sifón y Gerna, ¿eh? Bueno, va, sí, tienes hombre, razón. Sifón Injerna está ahí, te lo pone ahí. No, aparte... Pero un grupo absolutamente denostado en el tema hip hopero español, me parece del estado, es que poco reconocido. Bueno, poco reconocido, es que perdonad que diga la palabra español muchas veces, es una palabra que me hace salir ciertas llagas en la boca, pero bueno, entenderéis que en días que corren hoy en día hay que ser un poquito más patriota. Sifón Injerna, una gran obra maestra de la puta OPP. A mixtape de canciones de amor, boleros, tangos, pasodobles y métele al volumen. Su venena y sueña. Aquí reinan lo exquisito, lo elegante y recatado. Rescatado del detrito. Siéntate aquí. Sí, estilo Luis XVI. Un par de arreglos y queda nuevo de fábrica. Yo me juego el tipo diariamente frente a todas las cosas. La basura es un negocio en alza. Sí. Y al final de cada jornada haya conseguido algo nada. Siempre y cuando mi reserva con el remedio rey. Eso sí sienta bien. Animando las tertulias, desenfunda el anfitrión. Su arma secreta y son sifón y ger. Siempre me confieren la sensación más tierna, más que tu entrepierna, cariño. Yo te trataré como una reina solo si me haces un guiño. Desde niño sí. Soñaba con este momento. Gerne, sifón y don Simón son los tres elementos. Pasa del champán. Que el tinto de verano está de muerte. ¿Qué falta? Te hace un litro de Freixenet. Siempre supe escoger lo mejor de entre lo bueno. El caso del sifón y la gerna es el perfecto ejemplo de ello. No hay ningún misterio el que la felicidad sonríe a todos los que siguen mi consejo. Tienes orejas, aprovechate y escucha, porque esto es Ultra Closure. Aquí tenemos mucha de la mejor cosecha, somos los de la buena. Pura cepa con solera y un sabor que se pega. Pasando a la acción con glamour de garrafón. Back estilo de Niro, aquí landa en español. En el 131, Super Mira Fiori. Con la Pan y la Mari y la amiga de la Choni. Montando la bar, que el bebé, que el fiesto. No más chutas, más burbujas con cañonazos. Son una champán, pues chipón y Gerna Pastor. Pequeñiques y Turralde, Gras y Calderón. El pajar es el estrés sobre el mundo en acción. Búrate el hombre, no, y sus chicos, los cuñados del pop. Ya venimos, allá vamos y de paso la armamos. Brillantina y gabarda de cuero marcando. Diferencia chanelando a nuestro paso y pillando. Aquí traigo el sifón, la gerna y mi encanto. Joder, ¿cómo te lo montas, tío? Es que eres la re hostia, ¿sabes? Es que tienes un estilazo que no te puedes ni aguantar. A chilipú diga nada cuando pones la guita encima de la mesa. Y eso a más de una excita, haciendo palpitar la pulpa de frutos ansiosos de sexo. En tu 1430 Turbo Sport con dados nuevos se ve de lejos dónde está el amor. ¿Quién tiene clase solera? ¿Quién pone pibas en vereda? Es un síntoma claro de dónde hay caldo efectivo y se usa eriza. La ley del clamor, ven y pidi pisa. Comunicándote en verde, calzando tacón cubano, marcando paquete educados, vulgar chispa con tu por. Rolex no, porque Casio es sumergible, el tiempo suena mejor. En remojo, en burbuja, donde dictas tu sermón. Acompañado de Don Simón y complemento femenino al triple banda. Por si falta, no hay rap que por cash no venga. Y el que no lo entienda o no tenga, que se coma una mierda. Con albornote, cachemir y zapatillas de cuadro, sigues teniendo más encanto que Pamela en bañador. Adiós, el cañón del flow del sol. De pelo en pecho y crucifijo colorado, encargado al peso, marcando peine en el bolsillo de atrás. Es el auténtico Don Tata. Cuero, satén, bardeo, guantes y sombrero. Pedro Navaja no era más que un vulgar trilero y la cagó. aquí los tienes, vienen desde Mallorca y son los cuñados del funk. Don Manolo, Paco, Golpecito, Billy y el hermano. Cada sábado en Tacón Cubano, el programa que parte con la pana en el 1430 de tu frecuencia modulada. Yeah, no me digáis que no es un toque veraniego para empezar este programa chanquetero de julio, el primero de julio, el primero de los cuatro que nos quedan antes de emigrar hacia lugares mejores durante el verano, que básicamente es nuestra casa al lado del ventilador y una palmerita portátil que Paloma infla muy generosamente cada verano, y si se pincha, pues le pone un chicle. Eso. Es lo que tiene, jugando ya sabéis. Jugando los pulmones, ¿eh? Cada año me cuesta más. Radio Bronca, 104.5, también en Radio Almaina, 107.1, aquí representando. Un besazo para la gente de Granada. Ajá. Y si alguien está escuchando este programa en directo, esto ya no va directamente para la gente de Granada, va para la gente que nos está escuchando ahora, right now, 93-359-4900, 93-359-4900. Ahí. Y dichos estos pequeños anuncios publicitarios respecto a quiénes somos y de dónde venimos, vamos al ajo. Ahí vamos. El ajonjolí. Si sois de los que habéis escuchado a la gente está gritando lo de yo soy español, yo es, no sé, pues gente que sepáis que si estáis orgullosos de Costolengo vuestro... Power, ¿eh? No, sepáis que si estáis orgullosos de vuestro país, vivís en el mismo país y pasan estas cositas en este país como esta, ¿sabes? Este magnífico país que habéis escogido y que tanto gritáis, tienen noticias y, bueno, pasan cosas como esta, que dice, está muy bien, dice, la Generalitat, ah, bueno, es la Generalitat. Sí, no, esto ha pasado aquí. Se ha pasado aquí, pero bueno, no, pero ya verás, bueno, sí. O sea, es el principio. Es decir, todos son puntas de iceberg. No, y aparte muchas veces lo que empieza aquí luego se acaba extendiendo al resto del estado. La noticia dice tal que así, dice, la Generalitat retira la merienda a los presos. No sé, ahora sigue bien. Sí. Es que claro, con el móvil. La Generalitat retira la merienda a los presos como medida de ahorro. Ya atención, atención al titular, ¿eh? Sí, es decir, que sí, no sí. Tiene ningún desperdicio. Hay que ajustarse el cinturón y ya no se sabe por dónde recortar, así que los presos no pueden decir muchas cosas, le jodemos a ellos. La Consellería de Justicia reiterará a partir de este martes, como medida de ahorro, la merienda a los internos de las cárceles catalanas. ¿Has dicho reiterará? Es retirará. Ah, perdón, la Consellería. Sí, no, reiterará no, es no. Reiterar es todo lo contrario. Pero se la va a retirar. Se la va a retirar. Exactamente. Perdona el apunte, ¿eh? No, tienes razón. Es que si no, no se iba a entender nada. Le retirará la merienda a los internos de las cárceles catalanas, que hasta ahora podían elegir entre un bocadillo o bollería, a excepción de los presos de los centros de jóvenes, y duplicará el precio del menú para los funcionarios. Vaya, ellos también brincan. Que ahora tendrán que pagar 6 euros, que tampoco es tanto, y según confirmaron a este diario... Para un funcionario que escoge trabajar ahí. Sí. Cuidado, ¿eh? O sea, diferenciemos bien esto, ¿eh? También llegará a la política de ahorro en el plano de no pagar los implantes dentales ni en material de oficina. O sea que se van a quedar todos con caries. Además, según fuentes sindicales, hay escasez de suministro de papel higiénico. Joder. Hay que limpiarse con una piedra y un chorrete de agua, como antaño. Luego hablaremos también de recortes de agua en hospitales. Es otra noticia de las que tenemos preparadas. Porque, hay que decir, qué maravilloso país es España, qué carpeto betónico, qué pandereta. Hay que decir que el señor director general de los servicios penitenciarios, el señor Ramón Parés, ha justificado estas medidas sobre, bueno, dándonos las directrices del Departamento de Economía para lograr un ajuste presupuestario en el contexto de crisis económica que vive este país. 300.000 euros por cada jugador más prima por ganar fuera de este país. No te digo más. También hay que decir que esta administración también restringirá las comidas extraordinarias de Navidad y de fin de año. Se va a reducir el 2% la reserva de comida extra para los agapes en cada centro, o sea que va a haber menos comida. Agapes. Agapes, es verdad. Sí, no, yo perdona, que si no la gente cuando lo escuche lo va a tener un poco marcial. Bueno, ya está, y se acaba la noticia ahí. Es lo que no, hay. Bueno, no es lo que hay. Es decir, es un punto de demencia extremo dentro de un mundo demente, dentro de un país demente, que además está lleno de gilipollas, de gente, pues, inútiles funcionales, por decirlo de alguna manera, que gritan y se sienten contentos porque este país haya tenido un triunfo que ni les pertenece, ni es suyo, ni tiene ningún tipo de sentido. Estamos en un momento donde este tipo de cosas, a las personas que se dan un poco de cuenta de cómo funciona el percal, no hace falta que tengas toda la información, solamente hace falta que sufras un poquito, que lo veas. Con que pringues un poquito, que ya es mucho, dentro de lo que sería el baremo de pringada actual 2012 en España, este tipo de cosas cabrean, ¿no? Cabrean porque están ahí. No, ¿no? Y aparte de que abren, porque están allí, muy de que hay un claro retroceso, ¿no? Ellos te hacen como, intentamos volvernos más sensibles para con la sociedad, ¿no? Intentar mejorar todo esto, pero ellos saben que en muchos casos, haciendo esto en las cárceles, quitándoles papeo y bueno... Papeo, tío. O sea, les están quitando comida, ¿sabes? Y que ya empezaba a faltar papel de váter. Muy buscando el rollo de que ya no sé dónde más recortar. Voy a recortar por ahí, que sé que mucha gente... Ya sabes que mucha gente dirá, bueno, ya está bien, porque ahí se vivía... Muy se bien, vive muy bien en la cárcel. Claro, no les irá mal, que se vivía muy bien ahí. Y no haber hecho lo que han hecho. Vaya, ¿eh? Por Dios. Haber pagado sus impuestos y haber sido buena gente. Pues no. Que no sepáis que nos jode, nosotros nos levanta mucho la moral. No, pero es que además esto, si hay algún imbécil que me está escuchando ahora mismo que piensa que esto no va con él, primero podría apagar la radio porque tampoco me interesa que me escuche, eso lo primero, puede seguir escuchando si quiere. Sí. Si no ha entendido esto, ya no creo que vaya a entender nada, así que puede apagar la radio. Si sigue escuchando, de todas formas, le diremos que... No se trata de la población penitenciaria, se trata de una actitud en general, una actitud claro. Que va más allá del sujeto concreto al que se le aplica. Normalmente no se trata de gente presa o gente libre, se trata de pobres y de ricos. Esta es la historia y no hay más. Es lo que hay. Esto, sifón y jerna, y un poquito de caspa, un poquito de música buena, para empezar nuestro recorrido guatequero, porque tampoco todo van a ser malas noticias. ¿Vale? Que estamos cabreados. Sabemos que os hemos encabronado, pero tampoco es plan. Así que para refrescar un poquito el ambiente, vamos a empezar con el recorrido más guatequero. Sí. Hemos empezado con una canción muy, muy así, muy ibérica, muy casposa, muy ahí, no, para entrar así. Funk, ahí, OPP, representando desde Mallorca. Pero más bien este es empezar el recorrido. Ahora sí. Puro Mediterráneo, ¿eh? Puro Mediterráneo. A ver, ¿la anuncias tú? Va a ser un poco como la entrada, ¿no? De aquí ya lo verán nuestros viejos, o vosotros. Y va a ser como el principio. Yo creo que si vais a ser unos buenos DJs de Guateque este verano, empezad por algo así, muy tocando todas las edades, muy así, no de repente muy machacón para que la peña va a bailar a lo loco, no, tú y entrando ahí, poco a poco. Yuri, este amor no se toca. Estalla la tormenta, el cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Miedo, decídete a dar la cara y acércate y roba el último beso que hay en mi boca. Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey. Un hombre que no es hombre no tiene una mujer. Por eso debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Debes dejarme, debes marcharte. Este amor no Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bájalo, Yuri, bájalo. Yuri, te voy a llamar Yuri a partir de ahora. ¿Qué te parece? Yuri, claro. ¿Qué te parece, Yuri? ¿Te gusta Yuri? ¿Te gustaría que te llamara Yuri? Yuri, este amor no se toca. Este amor no se toca. Y diciendo, si eres un hombre de verdad, tienes una mujer. Me gusta mucho ya, como muy obviando solo un tipo de sexualidad. No, pero esto es como los bravos. Sí, pero es nos gusta, porque lleva lentejuelas, lleva música disco, pero lleva unas ideas muy, muy cerraditas. Muy retrógradas. Como nos gusta a nosotros. Muy facha todo. De esta España que estamos dejando. Que muchos han intentado que lo olvidáramos, pero que estamos dejando, no, que estamos volviendo. Pues eso, estamos volviendo. Que muchos han intentado que lo olvidáramos, pero... Chicos, esa es la movida que vuelve. Todo vuelve. Pues, Es la moda. La crisis vuelve a los 80, a tirar bolsos por ahí y esta musiquita. Lo carpetobetónico, amigos y amigas, está de moda. Ya lo sabéis aquí en Chanqueta Muerto, apostando por lo rancio siempre, apostando por la caspa, apostando por lo feo, apostando por lo doloroso y apostando por lo que va más duro siempre. Continuamos en el programa, milagrosamente están pasando los minutos, no nos estamos enterando. Paloma, parece que nos lo estamos pasando bien, como dos buenos chavalotes. Me gustaría leer una noticia que a ti parece ser no te impresiona mucho, pero a mí sí que me deja bastante perplejo, la verdad. No sé. Pero es que aquí, esa noticia, antes de que la digas, va sobre un padre y un hijo que les ponen multa por coger piñas del suelo de un bosque. Sí. Pero es que esta noticia, nosotros que somos muy de ciudad, nos flipa, ¿sabes? Pero luego, seguro que luego cuando yo digo estas cosas a mis colegas de los pueblos, por ahí, cuando voy, me dicen, claro, porque esto. A ver, ¿tú crees que las piñas son del ayuntamiento? ¿Tú crees que las piñas son del ayuntamiento? No, porque pero mi basura es mía. No, amigo, pero un día me enteré de que el bosque, porque yo dije, pues un día me voy al bosque, me voy a vivir ahí. Y dice, no, porque es que el bosque tiene propietario. O sea, todos esos bosques que veis por ahí tienen propietario. Bueno, ¿me dejas que lea la noticia? Ah, sí, por dicho favor. Esto. Sí. Vale. Su padre y su hijo, multados con 1.200 euros, han picado la puerta, Paloma, que lo sepas. No, lo veo por si te interesa, sí, ir. Señorito, ya voy. No, es que estoy leyendo yo la noticia, sabes que iría yo, sí. Por favor, venga, no hablemos de esto en directo. Por favor, Paloma. Lo has sacado tú. Vale, coño, que ha picado la puerta, yo no he picado la puerta. Bueno, en fin. Cabrón. En fin, un padre y un hijo multados con... La próxima vez que me hagas esto con el micro me va a sorprender un diente, que lo sepas. Multados con 1.100... Con 1.200, ya estoy en otro chip, ahora me has desconcentrado. 1.200 euros por recoger piñas secas de un parque. ¿Vale? El Ayuntamiento de Zamora ha multado con 1.215 euros a un padre y a su hijo por recoger piñas secas del parque León Felipe. Pobre León Felipe, que era poeta. Ah, era un parque. Sí, era un parque. Vale, perdón. Es que no te has leído la noticia. Claro. No pasa nada. ¿Ves? Yo te perdono. ¿Sabes? Porque tengo un corazón muy amplio. Gracias, Cari. ¿Ves? Bueno, el Parque León Felipe. Ahora mismo León Felipe se tiene que estar revolviendo en su tumba, por cierto. Ya que, según comenta el ayuntamiento, las piñas son del ayuntamiento. Las piñas que están en el suelo. Sí, mi basura es mía. Es decir, rechupes las gambas. Lo habéis pagado todos, pero es mío. Sí, no, y no rechupes sobre todo la cabeza de las gambas de mi basura, porque mi basura es mía. Es un poco el rollo. Los hechos tuvieron lugar a finales del 2011 y ahora ha salido la sentencia. Cuando dos policías municipales denunciaron, es decir, dentro de la ciudad, Paloma, por lo que comentabas hace un momento, dos policías municipales van a denunciar, es que estoy reduciéndola simultáneamente para la gente de Granada, para que todo se, pero lo digo por si se me escapa algún catalanismo, denunciaron al padre y al hijo que fueron declarados culpables de hurto por los juzgados de Zamora y condenados a pagar 360 euros cada uno en concepto de multa. Una indemnización que al ayuntamiento le costó más el tema de los 495 euros de costes de juicio, pero por tanto todo se suma y todo va para ellos. Al noviembre los condenados pidieron un aplazamiento y ha estado este mes de junio cuando han acabado de pagar las cantidades reclamadas por el hurto, entre comillas, de las piñas secas que habitualmente se hacían servir como combustible para las calderas de su casa. Aquí queda. Me encanta. ¿Vale? Es decir, si las cosas no pueden ir peor en este país. Después sí. del rescate de Bankia, sí. ¿vale? Después de lo que hemos visto con Camps en Valencia, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Después de ver el resultado de qué pasa cuando eres un tío posicionado políticamente y robas a destajo, un padre y un hijo van a coger piñas para su caldera de casa, como siempre han hecho, y una multa de 1.200 euros que encima, según parece ser, han pagado religiosamente. Encima. O sea, ¿eh? ¿Hasta dónde quieren apretar al buen ciudadano? Porque a mí me pasa eso y yo ya me vuelvo loco. Y ya directamente la expresión, estas piñas son del ayuntamiento. O sea, esto me parece fascinante. ¿Por qué haces, loco? ¡Para ese hombre! ¡Está robando las piñas! Ni que te hubieras llevado un coche oficial. Claro. Es decir, claro, si te llevas un coche oficial, puedo entenderlo. No, pero o sea, te llevas unas piñas secas del suelo. O sea, policías dando vueltas por ahí, desapareciendo, rodando por el medio del parque ahí, apuntándote con el arma. ¿Qué haces, señor? ¡Deja esas piñas! Sí. O sea, no, ni ¡tiene tres segundos para soltar la piña! Ni siquiera te avisan, ¿no? O sea, jefe, que esto no se puede hacer porque las piñas aquí... No, no, de paro. ¡Uf, lo que acaba de hacer! ¡Uy, lo que acaba de hacer! ¡La ha liado! ¡Míralo! Saca la notita aquí, saca el boli que ya verás, te van a papelar. En fin. No, es así. Maravillosa. Sí. ¿Ves cómo era una noticia útil y...? No, tienes razón, porque has hecho que palpite algo dentro de mí. Me he sentido muy indignado también, me he sentido muy ofendido. Hombre, es que es para ofenderse. Es para ofenderse. Es que vivimos en un país de mongólicos. No, porque... Entonces mis perdones para los mongólicos, que no tienen culpa de este adjetivo tan del Nadler. No, pero el rollo sería, ya que hemos recortado tanto la cosa y hemos jodido tanto al personal, a nivel general, ya que la gente está como mucho más apurada, la gente no tiene trabajo, la gente, los colegios, la gente enfadada, te vas a la panadería, la gente anda mosqueada. Mucho. Pues en vez de decir, hostia, tío, pues ya que la cosa está un poco tensa, hay que darles la información a los agentes de seguridad de este país de que como mínimo pongan las mínimas, a ver, que las cosas como cuanto menos apoyas levante mejor, ¿sabes? Porque la gente ya está crispadita. Pero no, mira, un poquito. Parece ser que no, que le suda el pijo. Bueno, que bueno, pues 1.400 euros por coger multas. No, y es que gracias, además, amigos, gracias que, Estado. Fíjate que esto reacciona un poco como también las empresas privadas. Porque al final se trata de un funcionamiento estándar. Tanto el Estado como las empresas privadas, por ejemplo, os pongo unos ejemplos de luz, de agua o de telefonía móviles. Esto es así, te lo comes con patatas y si no pagas, te corto el grifo. Pues eso es lo que tendríamos que hacer. Y si no, te denuncio. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y ya está. Y así funciona. Tendríamos que ponernos ahí a financiarnos y mandar a nuestros hijos o a nosotros mismos a un país asiático a aprender artes marciales durante 4 años, o sea, muy subiendo agua por una colina y volver aquí. Esos son los ninjas y ajusticiar a la gente que... Pero sabemos. Muy del rollo este que te tocan el cuello y te desmayas. ¡Oh, qué chévere! Sí, muy de ese palo. ¿Dónde está que ese piso valía 380.000 euros, Vaya, ¿qué? Vaya, ¿sabes? Como que eso para toda la vida, dinero para toda la vida, que lo vas a vender por el doble. Vas al banco, oye, que perdona, que no sé qué. No, te vamos a... Esto es la hipoteca... A ver, oye, esto botín, es, botín, este, amigo. No, de repente, pum, o sea, golpecí con el cuello, ¿sabes? ¡Pum! O sea, con el dedo índice en la sien, claca. Sí, no, voy así. Y a dormir. ¡Uah! Le mando así como codazo en la barriga y puño para arriba. ¡Uah! No, yo me lo veo más en plan haikido, ahí, ¿sabes? Más tranqui, ¿no? Más relajado, ¿no? Más el abuelito, el de la barba, ¿no? Sí, más abuelito de la barba con pachica. Te das toques y te... Te da dos toques y te deja, pero desmayadísimo. Para partir un piñón. Bueno, ahora que vamos más o menos por la mitad del programa, bueno, ya veo que no, hemos pasado. Nos hemos pasado un poco de la mitad. Es hora de empezar a recordaros de que este sábado tenéis una pedazo de cita con nosotros y con esta santa casa, que es Radio Bronca, porque celebramos los 25 años de Radio Bronca, emitiendo. 25 años emitiendo aquí, en este día, el 104.5, también en el 99.0 y también en el 92.3, ya no me acordaba. 92.3. O sea, así, son 25 años de historia. Claro que sí. Y vamos a intentar aglutinar todo esto en una fiestecilla que hemos montado este sábado. Fiestaca, hay que decirlo, un fiestón. Que hemos montado este sábado en la Kamikaze, que es un centro social ocupado que está en Esplugas, Cornellá, en la calle Avinguda Virgen de la Paloma. Sin número. Como tú. Pero se puede llegar con el metro San Ildefonso, línea 5, o si no, con el tramvay, la parada Montesa. Y está ahí enfrente. Solo tenéis que cruzar el descampadito y ya lo veréis. Tenemos tantas ganas de que vengáis que lo mismo nos ponemos ahí con un chaleco ahí fluorescente a indicar. Sí. Fíjate lo que te digo. Vamos a poner música, vamos a poner Guateque Party, vamos a hacer un taller de... De podcast. Radio en directo. Y no sé, que tenemos muchas ganas de celebrarlo con vosotros, porque, no sé, esto no funciona sin vosotros, así que es un poco que es el momento. Vosotros y vosotras, no te olvides de ser políticamente correcto. Con la que está cayendo últimamente a Radios Libres, es el momento de aglutinarnos ahí para saber que tenemos fuerza, de que no estamos solos y de que esto va a tirar para adelante. Esto tiene bastante sentido lo que dices, y también tiene sentido decir que la cosa va de 6 de la tarde, que empezará el cotarro, hasta las 5 de la mañana. Es decir, que tenéis tiempo, ¿eh? Tenéis tiempo de pasar, es decir, no hay excusa de, ay, no es que me he quedado para cenar, no es que tenía otro plan. No, Pasad cuando queráis. Podéis pasar a partir de las 6 para el taller de podcast. Podéis pasar para la programación en directo que vamos a emitir desde allí en streaming. Y también a partir de las 10, la sesión de The Jockeys desde la caspa más hortera hasta el heavy más sentido. Pasando por Drum and Bass y todo lo que se nos ocurra. Además, Paloma y yo vamos a estar ahí machacando, vamos a estar hincando el codaco. Así que si queréis más info, os entráis en la página web de la radio o en nuestro blogspot o donde sea, y ahí hay más información, clicáis sobre la fiestecita y saldrá todo. Por cierto, estamos intentando actualizar más nuestro blogspot, laparroquiadechanquete.blogspot.com, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Estamos intentando darle un poquito más de cañita, estamos intentando poner algunas cositas, algunos enlaces, algunas historias, porque hemos visto desde, fíjate qué curioso, desde que estamos emitiendo por Radio Almaina 107.1, en el Blogspot, que puedes comprobar un poco el tema de las entradas, yo que a mí me gusta un poco friconear en quién ha entrado y quién ha dejado de entrar, me doy cuenta que desde que estamos emitiendo para la gente de Granada, la gente ha entrado. Y esto es una cosa que, bueno, no te digo nada y te lo digo todo, ¿sabes? Quien se tenga que dar por aludido o aludida, que se dé, ¿sabes? Es decir, muchas gracias. De repente hemos visto una productividad ahí en nuestro espacio, en Internet. Sí. Y nosotros está muy bien. Nosotros somos como el niño ese medio tonto, medio malo de la clase, que en el momento que dices, no has hecho muy bien, lo has, bonito dibujo, lo voy a colgar en la nevera. Entonces nos venimos arriba y lo seguimos haciendo bien. Nos venimos muy arriba, ¿eh? Claro, el típico dice, pues venga, voy a ser más bueno. Mira, antes de seguir con el recorrido de caspa, ¿qué te parece si ponemos una canción que nos viene al pelo ahora mismo? El ataque de la basura radioactiva, hablando de las piñas y de las multas y de este país en general. Una canción que se llama Basura. Claro que sí. ¿Qué te parece? Adelante. El ataque de la basura radioactiva, un tipo... tipo barra grupo, que es el solo y su pianillo y su cresta. Sí, y sus electrodomésticos trucados. Y sus electrodomésticos trucados. Este disco que nos encanta, fantástico. Tema Basura. Vamos a ver qué tal os suena. Basuras. Basura, como este programa. Joder. La parroquia de Chanquete ya lo sabe. Qué grande, tío. Qué grande. O sea, siempre nos emociona, ¿eh? El ataque a la basura radioactiva con este tema Basura. Qué bien pensado todo, él solo, ¿sabes? Y qué ritmos. Qué rimillo y dándolo, joder, ya la hora. Qué vuelta a los 80. Suerte que hay gente que sigue viendo luz por ahí. Claro que sí. Y ya que estamos en la vuelta de los 80, vamos a seguir con nuestro recorrido Kasparoide. De qué tenéis que hacer si queréis montar una fiesta donde se os vaya todo el mundo a los 5 minutos. Claro. Que es un poco el objetivo a conseguir desde aquí desde Chanquete, os lo recomendamos. Montar una barbacoa vegana. Invitar a la familia, a los vecinos, los amigos. Y si tenéis que poner carne, poner siempre carne humana. Y que pega mucho. Muy a conseguir que la gente mire al suelo, muy callada, muy que se vaya con excusas muy malas. Con la vergüenza. Muy, hostia, que tengo que me han llamado de la oficina. Una fiesta fantástica, pero me tengo que ir. Tengo que ir, palabras mayores. Sí, no, eso cuando, y lo miras a los ojos y baja la mirada y sabes que, claro, que lo estás haciendo bien. Es decir, ves que le has dado la noche, ¿no? Que se ha jodido. Exactamente, es ahí. Porque vosotros que la persona no bajéis nunca la mirada, mantenerla muy ahí. Y cuando veas que el otro o la otra la baja, habéis hecho bien el trabajo. Claro, y sonreír siempre con una sonrisa muy estúpida, ¿vale? Pero si conseguís así todo, que queden unos energúmenos por ahí bailando, abrazadlos, porque sabréis que son de los vuestros. O de los nuestros. Sí. Bueno, de nuestra tribu. Es ruina. Pura ruina, de la ruina, como, bueno, como comentábamos con el grupo que vino la semana pasada. Pero vamos a ir muy fuertes ya, ya que se nos está acabando el programa. Vamos a ir ya acabando bien, digamos, esta primera sección de Caspa que tenemos preparada para vosotros durante estos últimos cuatro programas. Os recordamos ya que nos quedan cuatro programas, los cuatro de julio, para tomarnos un mes de descanso. Lo digo para los grandes fans que estáis ahí escuchando, que sepáis. Por cierto, señor X, sí, nos ha mandado otra cuña. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Está... Que no estamos atendiendo a este tema. Está que con la prisa se irá... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Es que el frío me constipa. Con las prisas, al final, no nos acordamos de las cosas importantes. El señor X está ahí, es decir... Sí, y nos gusta mucho esta parte, ¿sabes? Más así, como rompiendo barreras, ¿sabes? Así, como... ¿Entiendes? Multidisciplinar, así. Bueno, luego ponemos la cuña del señor X, ¿eh? Te veo un poco bloqueado, Paloma, cuando hablas del señor X. En general. Te veo muy... ¿Sabes? ¿Entiendes? Bueno, en fin, luego te explicaré lo que es. ¿Entiendes? Vamos con un rompepistas. Ahí estamos. Rompepistas que data de los años 80, early 80s, ¿vale? Sí, sí, de los principios. De lo más sortera. Lo que todos hemos intentado esquivar alguna vez en nuestra vida y al final, después de que el círculo se cierra, volvemos a ello. Sí, fue un intento de en este país de decir, no, tíos, no solo somos un país de copla y toros, sino también somos modernos y sabemos bailarlo a lo moderno. No sé si os suenan nombres como Tony Peret. Ahí está, no olvidemos. José María Castells o Mike Platinas. Mike Platinas, muy importante porque creo que el tipo además pinchaba con platinas. Poca broma con el máster. Estamos hablando de del recopilatorio, tío, en resumen, más famoso y más rompepistas en el momento. Todos hemos crecido con esta mierda, todos los que son de nuestra generación. Sí. Saben, los que tenemos ahora 30 y tantos, 30 y pocos, 30 y no sé cuántos, sabemos lo que es el fucking Max Mix. Max Mix, amigo, lo tengo que tatuado. Tuvieron, o sea, una cantidad de capítulos, una cosa, o sea, tuvo una cantidad de secuelas. No, es rollo, no los pararon hasta que llegaron 11, ¿sabes? Que hay para esto, ¿sabes? No, 11, yo creo más. 12, no, yo creo que 11, 12 máximo. Teníamos que comprobarlo, pero creo que un porrón. Bueno, por ahora tenemos, aquí hemos escogido at random, hemos escogido el 5. Bueno, at random y por la portadita. La portada es muy jodida. Porque el rollo está quedando muy jodidas, pero esta es especialmente jodida. Creo que esto lo voy a colgar en la parroquia de Chanquete. Así que, por favor, dale ya al play con ese Max Mix 5, lo que suene. Estoy Peneta y José María Castells. Lo más sortera, lo más chusco, lo más jodido. Ya sabes. Un intento por ir de la crisis de los 80. Así que ahora también no funcione. Te limpia la casa rápido. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Ni siquiera son versiones originales, tío. Esto es muy jodido. You've been robbed to justify your reasons. Alan Enforce. ¿Qué te parece, Paloma? Sí. ¿No has llorado un poco, aunque sea? Vamos a salir acné otra vez. Hay que decir que hay que acompañar todo esto con bailes muy borrachos, con una camisa hawaiana o en calzoncillos ya directamente. Cuando son en las partes más electro, muy tirarte al suelo, intentar hacer el molinillo o lo que sería el gusano, muy partido de la boca, si puede ser, o tirando a la gente. Sí, sobre todo tirando a la gente y haciendo empujando daño mucho a la concurrencia. Muy empujando y manchando con el vaso. ¡Ah! Es algo muy básico. Con esta música lo que queríamos era abrir un poco un camino a lo que son los guateques de verano, muy necesarios. No sé, nosotros no nos hemos alegrado porque ha ganado España la maldita Copa de Fútbol esta, pero sí que nos alegramos haciendo este tipo de cosas en esas fiestas veraniegas. Si nos queréis acompañar, subiros a nuestro tren. Esta es la idea. Te recomiendo que hagamos un par de puntos de agenda antes de irnos para que no se los... Qué cabrón, cómo sabe. Hijo puta. Yo os voy a anunciar un concierto que es el maldito concierto anti-música, que va a ser en los Bloques Fantasma, que está en la avenida Coll del Portell número 59, se llega con el metro Baicarca, este domingo día 15 de julio, o sea, la semana que viene, y empieza a las 8, porque termina prontito, os lo digo ya, no penséis que esto es una super bacanal, esto ya es como concierto de domingo por la tarde, es un poquito como la hora del té, con los colegas que han montado la peña esta de Me gusta el concepto. El concepto, muy de concertito por la tarde del domingo y luego para casa. Esto lo lleva haciendo la gente de los Bloques mucho. Para cenar chocolate con churros, que es muy de domingo. Claro, bueno, la gente de los Bloques esto lo llevan haciendo mucho tiempo. Y esta vez nos han traído a Nietos de Puta, Asturias de Beat. O sea, Nietos de Puta tienen uno de los mejores nombres de punk. De los últimos meses. Después de Cáncer de Escroto y Cáncer de Sida, que son posiblemente mis favoritos, y Patatas Fritas por el Culo. Sí. O sea, son grupos que Nietos, tienen nombres eternos. Claro, pues que Nietos ya... de Puta, y además lo han tenido que pensar. Es decir, ¿por qué no lo hemos pensado nosotros? No sé, pero también hemos tenido las nuestras, ¿eh? Nietos de Puta, Asesinato del Poder, también desde Asturias, estos dos grupos, y Atentado, desde Barcelona. No está mal. Un poquito de ruido el domingo por la tarde y apetece. Y Nietos de Puta, como que llama mucho, ¿sabes? Hombre, a mí y el cartel me ha ganado. El cartel me ha ganado. Es que esta gente se lo cura muy bien. El cartel me ha ganado. Así en plan copy-paste ahí, pero del antiguo, ¿sabes? O sea, recortando la fotocopia con la barra de Prit. Muy manteniendo la línea estética, ¿sabes ahí? Claro que sí. Pam. Esto es actitud, ante todo. Ya sabéis, Chanqueta Muerto, Radio Bronca, 104.5, 96.6, www.radiobronca.info. También en el 107.1, Radio Almaina, representando para la gente de Granada. Traduciendo las noticias simultáneamente, que claro, que queda ridículo así como cuando lo dices, pero hay un esfuerzo detrás. Creo que sí, ridículos que siempre. Ya. Bueno, sí, tampoco es una cosa de la que nos vayamos a avergonzar ahora, de la ridiculez. Bueno, es un poco... Eso lo dimos ya. Bueno, sí, pero nos vamos a ir con un tema. Con un temito de música. Además, nos vamos a despedir, mira, nos vamos a despedir ahora. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Vamos a crear un formato atípico, que se le llama, ¿eh? Un formato atípico de programa. Para no entrar dentro, porque nosotros somos almas libres y no nos vamos a encajonar. Así que vas a empalmar las dos canciones ya. No, voy a empalmar esto con la cuña del señor X. Fantástico, y luego final. Y luego la gran traca final con Chanquete y a tomar. Ya está. Y ya no decimos nada más. Bueno, pues eso. Adiós, gente. Os espero veros este sábado en Kamikaze. Día 7 en Kamikaze, calle Virgen de la Paloma, sin número, ya lo sabéis. A partir de las 6 de la tarde, Kamikaze. Es ahí, muy importante que lo 25 años de Radio Bronca. Lo que tiene. Paloma. Hala. ¿Tú sabes lo que es Dead or Alive? Sí. O sea, básicamente es el mejor pelo del mundo, que lo sepas. Si hay alguien que conoce este grupo, era básicamente un tipo, tenía el mejor pelo del mundo y llevaba los tejanos y las sombreras, los tejanos nevaos y las sombreras como nadie. Ay. Y este es su tema, un tema guatequero de los que parten pistas, de lo que te parte el parque del comedor, si lo tienes. Just spin me around, around, around. Antes de despedirnos, solamente un pequeño apunte. Decir que todas las referencias musicales que os damos, es muy importante ver el vídeo musical, porque lo estoy viendo ahora y es para que te deje el culo torcido, de verdad, ¿eh? Un saludo a todos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Colados en el metro. See you, mains. O nos oímos, más bien. ¿Dónde está el botiquín? ¿Qué botiquín? Paloma, escúchame. Paloma. Paloma. Solo está lleno de pastillas, Paloma. Pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma. ¿Dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa. Chaqueta de muerte, Radio Bronca 104.5, tío. Es que ya escucha. Joder, es miércoles, tío. ¿Ya? ¿Son 8? ¿Ya? ¿8? ¿Nada más ya? No, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual. Miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? La ñonia. Paloma, voy a contar hasta tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder. Se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios. ¿Dónde está el botiquín? Ñonia. Desnúdate como yo. Tranquilo, vuela. Ñonia. Cómo bien cantan estos jovencitos. Te odio, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. Qué error. Estrellas en la noche azul y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo Radio Bronca. Radio Libre. Radio Libre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.